Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 24 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a la iniciativa La Hora del Planeta, procediendo mañana sábado a pagar la iluminación de los edificios más emblemáticos de la localidad en horario de 8:30 a 9:30 de la noche. En concreto, se apagarán la Peña de la Cruz del Tajo, el alumbrado del depósito de Cornicabra, el convento de Capuchinos y el San Antonio. La Hora del Planeta es un movimiento mundial en el que participan más de 190 países y millones de personas, apagando las luces de sus hogares, empresas, edificios y monumentos. El movimiento nacía hace 17 años en Sydney, Australia, y desde entonces se ha convertido en el mayor símbolo de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En 2023, además de mantener el simbólico gesto de apagar la luz en la jornada del 25 de marzo entre las 8:30 y las 9:30, se propone también un nuevo reto, la iniciativa Kilómetro por el Planeta, Vuelta al Planeta, un reto que utiliza los valores del deporte, como el esfuerzo y el trabajo, en equipo para demostrar que sumando pequeños gestos podemos ganar la carrera más importante de nuestras vidas, superar la crisis climática. Los próximos 7 años son cruciales para mantenernos dentro de los límites planetarios y por debajo del umbral climático de 1,5 grados. De lo contrario, pasaremos a un estado de degradación ambiental irreversible y sufriremos gravísimos impactos del cambio climático. Cambiamos de asunto. Durante todo este fin de semana se disputa la 27ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz, valedera para la Copa de España de Escuderías, el Campeonato de Andalucía de Montaña y el Open Provincial que promueve la Diputación Provincial de Cádiz. Los horarios a tener en cuenta por los aficionados son los siguientes, comenzando en la jornada de hoy viernes a las 8 de la tarde en la Avenida de España, donde tendrá lugar el acto de presentación de todos los pilotos. Mañana sábado la carretera se cortará al tráfico a las 10:30 de la mañana, comenzando los entrenos oficiales 1 a las 12:30. A continuación se disputarán los entrenos oficiales 2 y seguidamente la carrera 1. Se espera que la carretera se pueda abrir al tráfico a las 6 de la tarde. Por otro lado, el domingo se cortará la carretera a las 7:30 de la mañana, comenzando los entrenos oficiales 3 a las 9 de la mañana. A continuación, carrera 2 y carrera 3, estando previsto finalizar en torno a las 2 de la tarde. Por otro lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno también será protagonista este fin de semana. Hoy viernes a las 8 se celebra la función principal del triduo que se viene celebrando desde el pasado martes. Mañana sábado la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno permanecerá expuesta en acto reverencial desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en la ermita del Jesús, para dar paso a las 9 de la noche al pregón de la Semana Santa de Ubrique 2023, ofrecido por el ubriqueño Bartolomé Zapata Pérez. El pregonero ha compartido en Radio Ubrique el momento en el que recibía su nombramiento. También nos ha adelantado que su pregón está escrito desde el corazón, con vivencias y recuerdos de su participación en las salidas procesionales como costalero. Me acuerdo que era el día que veníamos de la misa de mi madre, que era el aniversario de su muerte, y aproveché ya que estaba el tío arreglado y me acerqué a ver moto, y el moto, nada más que ver las caras de todos ustedes, digo, aquí no hay moto averiado, aquí no encerrona en toda regla. Pero bueno, mejor que una carta de esas que vienen con el sobre negro, de estas que te asustan. Todavía no me lo puedo creer, ¿no? Por muchas vidas que tuviera, el que la hermandad a la que pertenezco, en la cual me siento como patio por mi casa, como el patio de mi casa, pues me ofrecieran ser el pregonero, ¿no?, de la Semana Santa. Tampoco tenía muchas puertas de escape de salida. Había cerrado la puerta de la calle, había cerrado la puerta de atrás. Con llave, había cerrado con llave. No me quedaba otra. Y aparte, acto seguido, se me pasó por la cabeza de que, ya que está uno todo el día pidiéndole a nuestro Padre Jesús, y tanto que le debe uno, de como buen cofrade, y todo el día pidiéndole cosas, pues el hecho de que fuera él, en nombre de ustedes, o llámese como quiera, el que me pidiera ser pregonero, justamente cuando personalmente, un año o menos antes, era yo el que le estaba pidiendo porque estaba ahí de hospitales y demás, pues decía, qué mejor momento

Entonces, esos dos son los motivos por los que hemos decidido cambiar la fecha y adelantarla también, porque después hace más calor, también después está Lugo, está León, y entonces, pues, hay más recreaciones que también harían que no vinieran gente a la nuestra, ¿no? Así que, bueno, esas son las razones por las que hemos adelantado la... Sí, de hecho, no sé si recordaréis, pero la bajada romana se hacía a finales de junio. Y recuerdo que el último año que lo hicimos en esa fecha fue porque vino una ola de calor horrorosa y decidimos ponerla a principios de junio, por esos motivos, por la calor, ¿sabes? ¿No? El miércoles que viene pues se presentará nuestro cartel y nuestra programación de la bajada romana en Diputación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.